presenta a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Bueno, como decía el Tano, lo tenemos Andrés Repeto del otro lado. Rápidamente vamos a hacer la crónica de lo que está sucediendo allí en Nueva York. Las imágenes televisivas ya consignan que están los dos presidentes. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Aquí, bueno, ansiosos por conocer qué es lo que se sabe de primera mano. Estamos viendo las imágenes, pero verlo y tenerlos ahí cerca a Bush y a Obama no debe ser fácil de contar, ¿verdad? De transmitir. Bueno, mira, vos sabés que cuando nosotros, parte de los periodistas, estamos en un lugar donde hay unas pantallas gigantes para ver, porque no se puede acercar mucho. Ajá. Al lugar de las familias. Hay periodistas en todas las terrazas transmitiendo. Vos, para que te des una idea, alrededor del World Trade Center, todas las terrazas están ocupadas por periodistas, desde ahí también transmitimos para Telefe en estos días. Uh-huh. Y acaba, cuando yo venía para acá, justo me crucé con la caravana del presidente Obama, que venía con dos limusines totalmente blindadas, bueno, autos de seguridad, hombres con rifles automáticos. La verdad que las medidas de seguridad cuando nos acercamos son muy importantes, hay policías por todos lados. Bueno, imagínate que es un evento muy importante en este país, y más aún con la amenaza de la posibilidad de un atentado creíble, como dijeron las autoridades americanas. Así que bueno, hay mucha gente, te vas cruzando por la calle con familiares de las víctimas, con las fotos en remeras, van regalando a toda la gente banderas americanas. Uh-huh. Y en un rato nomás va a empezar la ceremonia de manera oficial, con varios minutos de silencio y seguramente algunas palabras del presidente, creo yo, y la lectura de las casi 3.000 víctimas de estos atentados, con la inauguración de esas fuentes gigantes, que eran el lugar donde estaban las Torres Gemelas, los robles, en señal de también es un homenaje, en señal de fortaleza, de vida, el museo de fondo, que todavía no se reabrió, y bueno, está todo listo entonces como para que comience la ceremonia, con una cobertura, te diría, quizás similar a las de una elección presidencial, por lo que me tocó ver en el pasado, con banderas americanas colgadas de las grúas. Y bueno, todo listo entonces para este recuerdo a 10 años de la tragedia del 11 de septiembre. Andrés, ¿no? Se genera una señal única para la televisión, ¿verdad? Y bueno, en este tipo de eventos sí, ¿no? Cuando es algo tan importante, imagínate, te decía, yo estoy mirando terrazas de edificios, están todas ocupadas por medios de prensa, y si todos ahora, y seguramente cuando esto empiece de manera oficial, en todo el mundo se va a ver la misma imagen, ¿no? La última, y agradeciendo el tiempo porque ya se nos termina, ¿se sabe qué cantidad de familiares hay de las 3.000 víctimas? Mira, no lo sé, pero por ejemplo yo ayer estuve con los Santoro, con María y con Alberto, padres de Mario, que era un paramédico argentino, muy joven, padre de familia, que ese 11 de septiembre apenas se enteró, vino a trabajar a las Torres Gemelas y que murió aplastado cuando se derrumbaron, y encontraron en diciembre de ese 2001 su cuerpo arriba de una mujer que él estaba sacando en una camilla, ¿no? Así que yo vi a los Santoro, seguramente habrá familiares de las otras víctimas argentinas, y en general creo que para un aniversario tan especial como son los 10 años, aunque todos los años son especiales, calculo que no habrán venido muchos familiares. Por ejemplo, de los Santoro, en otros años no han venido. Este año sí, ¿no? Para ellos, me decían ayer, es una manera de homenajear a su hijo. Andrés, te agradecemos muchísimo. Te deseamos el mejor de los éxitos en la cobertura. Te veremos mañana por Telefe o incluso en esta misma jornada. Y también seguimos por elobservadorglobal.com y por Notió las alternativas. También te tendremos en la radio durante la semana. Te enviamos un gran abrazo. Muchas gracias. Por favor, un gran abrazo para ustedes y saludos y cariños a la gente de Olavarría. Andrés Repeto, Tano, analista internacional, colega periodista, creador del observadorglobal.com, columnista durante muchos años de la gerencia de noticias de Canal 13, actualmente en Telefe, creador también del portal Notió de Noticias, pasaba directamente ahí, desde donde se están viendo las imágenes en la tele, la zona cero, en este 10º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas. Un privilegio tenerlo. Un lujo. Perfecto, y volverá en cualquier momento a través del micrófono de LU32. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.